en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este viernes 11 de noviembre de 2022, viernes lluvioso. Ahora mismo con poco más de 17 grados y medio de temperatura en el exterior de nuestros estudios. Y como siempre, saludarte, darte un millón de gracias por estar ahí un día más a través de la radio, el 101.4, Teleelche en Radio Marca, o de la televisión Teleelche, o de nuestra web teleelche.es, de nuestra app, o desde cualquier otro dispositivo. Ayer se cerró la 14ª jornada en Primera División, con el empate del Celta en Vallecas, que supone que el Elche ahora mismo está un puntito más lejos todavía de la permanencia. Estaba a 7, queda a 8 una vez se ha jugado ya un tercio de la competición. 14 partidos de 38, quedan dos tercios, quedan 24 puntos, quedan 72 puntos en juego. El Elche, con 4 puntos, las cuentas las tiene claras. Necesita exactamente el 50% de los puntos. Es decir, de los 72 necesitaría 36, ese 50% de los puntos, más los 4 que tiene, para llegar a los 40, que es donde va a estar este año la permanencia. Luego José Antonio González, aparte de hablarnos del rival de la Copa, mañana Alcora Elche, también nos hará la comparativa para ver qué puntaje se necesitará teniendo en cuenta, bueno, pues la proyección que se lleva en estos 14 partidos. Además, también ayer Valencia 3, Betis 0, y gracias a Dios que el Madrid le ganó al Cádiz y el Cádiz no ha elevado esa puntuación, porque ahora mismo, recordamos, el Elche es colista, muy colista, con 4 puntos. En descenso también Cádiz y Sevilla con 11 y la permanencia está con 12, es decir, el Elche a 8 puntos, a 3 partidos, a 3 victorias de la permanencia. Sergio Mantecón, director deportivo o secretario técnico y a la sazón entrenador eventual del primer equipo, hoy nos decía el perfil que busca el Elche como entrenador. Ya ha iniciado contactos. ¿Qué entrenador necesita el Elche? ¿Un mago, un psicólogo, un técnico tácticamente bueno, amarrategui, ofensivo, que esté convencido de que todavía se puede obrar el milagro? ¿Cuál es el perfil de entrenador que está buscando el club? Bueno, al final tiene que ser un poco de todo, ¿no? La situación en la que nos encontramos tiene que, primero, que esté convencido, que bueno, es verdad que los diferentes perfiles que hemos contactado, todos nos han transmitido la seguridad de que existe tiempo y bueno, sabiendo que es un reto complicado, pero que existe tiempo para conseguir el objetivo, por lo menos pelear el objetivo de poder lograr la permanencia. Y luego, bueno, como tú dices, se toman muchos parámetros en cuenta, tanto que el liderazgo como a nivel táctico, lógicamente luego ya parámetros deportivos, de que creamos que también sea un entrenador que sea, bueno, pues vamos a decir que complementario también a la plantilla, y a partir de ahí, bueno, pues buscar la mejor opción e intentar acertar. Vamos a escuchar algunas de las reflexiones en voz alta de Sergio Mantecón, que reconocía que ya ha contactado con varios candidatos y que como muy tarde, tras las mini vacaciones de la plantilla, se hará cargo del equipo. Recordamos, mañana partido de Copa, desde las 6 lo contamos aquí en Teleelche Radio Marca, el partido es a las 6:30. El lunes darán casi una semana de vacaciones y el 21 volverán todos, incluido Lautaro Blanco. Incluso alguno puede que ya ni venga. No doy nombres, pero vamos, Pastor es el primero de la lista. E incluso va a depender de lo que piense el nuevo entrenador, que se quiere que esté la semana que viene como muy tarde, para que dé su opinión de las bajas que hay que dar y también de los puestos que hay que reforzar. Se va a tener muy en cuenta

Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, hoy previa de Copa del Rey. Normalmente es un partido que estorba, que distrae, e incluso si escuchas las voces de los jugadores del Elche tras el partido contra el Girona, pues ya ni se acordaban, porque decían que ahora hay que desconectar y hay que resetear. Pues no, queda el partido de mañana, y aunque no es la Liga, pero en las condiciones actuales el Elche está obligado, no lo siguiente, a ganar por muchísimos motivos, porque es el gran favorito, un primera contra un regional preferente, porque no ha ganado un partido en 14, porque la afición se merece ya, aunque sea una pequeñita alegría, porque a ellos les vendría bien el respirar un balón de oxígeno en forma de victoria, en fin, por muchísimos motivos. Por eso es un partido en el que, bueno, pues el equipo y Mantecón está haciendo hincapié para ganarlo, y si es posible ganarlo bien. Aunque la inquietud en todo el entorno blanquiverde sigue estando lógicamente en la Liga y en la contratación de nuevo técnico. Tras el partido contra el Girona, Mantecón dijo que a partir del miércoles empezaría la rueda de entrevistas con los candidatos, y esa rueda de entrevistas prácticamente ha terminado. Todavía se está contactando con alguno, pero ya se tiene claro el perfil y que los futuros, o mejor dicho, el futuro entrenador es un entrenador convencido de que todavía hay posibilidades de permanencia. Mantecón. Sí, lógicamente, como dije el otro día, desde la destitución de Jorge se activaron pues algunas cosas, y sobre todo en este caso yo, después del partido de Girona, pues bueno, hemos entrado a varias conversaciones con varios perfiles interesantes que creemos que nos pueden ayudar, y bueno, la decisión todavía no está tomada, pero bueno, en breve queremos que se tome para que en el regreso del parón pues pueda, lógicamente, desde el primer día ya trabajar con el grupo. Y para, bueno, pues de alguna manera dejar el tema del entrenador claro, ya hemos escuchado que, bueno, Juan Ignacio Martínez es una de las opciones que se ha valorado, y el perfil que se busca, ¿cuál es? Bueno, al final tiene que ser un poco de todo, ¿no? En la situación en la que nos encontramos, tiene que, primero, que esté convencido, que bueno, es verdad que los diferentes perfiles que hemos contactado, todos ellos nos han transmitido la seguridad de que existe tiempo, y bueno, sabiendo que es un reto complicado, pero que existe tiempo para conseguir el objetivo, por lo menos pelear el objetivo de poder lograr la permanencia. Y luego, bueno, como tú dices, se toman muchos parámetros en cuenta, tanto que el liderazgo como a nivel táctico, lógicamente luego ya parámetros deportivos, de que creamos que también sea un entrenador que sea, bueno, pues vamos a decir que complementario también a la plantilla, y a partir de ahí, bueno, pues buscar la mejor opción e intentar acertar. Intentar acertar, esa es realmente la clave. Si ya acertando será muy difícil, si no aciertas, pues no te digo nada. Solo hay que ver el ejemplo del último entrenador, del último inquilino del banquillo. Se ha tirado un mes a la basura, y sobre todo partidos absolutamente cruciales. También es cierto que habiendo traído otro, tampoco te hubiera garantizado el sumar mucho más puntos. Pero bueno, por lo menos si en la elección de salida pones, yo creo que todo el foco en un entrenador mucho más capacitado y experimentado en la Liga Española, pues desde luego hay más opciones. ¿Le hubiera gustado a Mantecón que estuviese ya, incluso para el partido de mañana? Sí, lógicamente, cuanto antes está un cuerpo técnico, Marías tiene para trabajar. Es verdad que como os expliqué, en esta situación de este año del parón, pues es mejor acertar o minimizar el riesgo de equivocarnos, y bueno, y es verdad que a nivel deportivo no va a tener mucha incidencia que esté antes o un poquito después, siempre y cuando lógicamente esté antes del reinicio de la vuelta de los jugadores. Entonces, bueno, sí es verdad que en esto hay que tomar una buena decisión y acertar y bueno, ya te digo que es mejor esperar un poquito y acertar en la decisión que ser darnos demasiada prisa y cometer un error que ya podía ser pues fatídico, ¿no?, en esta situación. Y en estos momentos, ya antes del partido de mañana, anímicamente, ¿cómo está la plantilla? Sí, bueno, más que nada, también es verdad que después de los dos partidos que hemos tenido de liga consecutivos, a nivel físico pues tampoco se puede trabajar mucho. Anímicamente, lógicamente, la plantilla está bastante tocada. Yo creo que por ahí todos somos conscientes de que a nivel de futbolista el liberarse un poco de esta situación nos va a venir bien con un horario de descanso para luego activarse con un nuevo cuerpo técnico y sabiendo que mañana tenemos un partido de competición donde tenemos un rival enfrente con mucha ilusión de poder hacernos frente y todavía nos queda un partido para competir antes de que se vayan ellos de descanso unos días, ¿no? Se le preguntó también al secretario técnico sobre la diferencia de criterio en valorar la situación de la plantilla. Mientras que para Bragarnic, tras el partido en Valladolid, hubo falta de actitud en la plantilla, el propio Mantecón lo que dijo es que no les daba con los baremos mínimos para competir en primera división. Esas diferencias de criterio, ¿qué pasa? ¿Cómo las ven? No, mira, al final todo es complementario y yo creo que desde que publicó Cristian la carta lo dejó bien claro. Al final, lógicamente, está habiendo un rendimiento bajo porque si no nos está dando. Y yo me referí un poco el otro día en el partido a eso, a que si no llegas a tener un mínimo de nivel en primera división, pero no sea físico, técnico y también a nivel cognitivo. O sea, al final, como pudisteis ver durante una serie de minutos, estuvimos muy activados y el equipo realizó un buen partido, pero luego al primer traspiés o por despistes al final muchas veces que son imperdonables en esta categoría. A partir de ahí, como te digo, yo creo que a través de la carta Cristian transmitió el hacerse responsable en primera persona tanto de las cosas negativas o de las cosas positivas que han pasado en el club y resetear un punto y poner un punto de partida sabiendo que ha habido errores y que lógicamente tenemos que mejorar en todos los niveles, pero a partir de ahí que la vuelta de este parón sea un punto de inflexión para intentar entre todos el poder competir para intentar pelear por el objetivo y a partir de ahí pues intentar ayudar todos. Se le volvió a hacer hincapié en la contratación del nuevo entrenador. Será el tercero, aunque en realidad se han sentado cuatro personas diferentes en 14 partidos, pero una de ellas era el interino, en este caso el entrenador del filial, Alberto Gallego, y la otra Mantecón. Pero como entrenadores oficiales dos, este será el tercero. Y la pregunta era si con todos los que ha hablado ha detectado que están todos convencidos de que todavía hay posibilidades de salvación. Sí, lógicamente, todos. Además ha sido algo común a todos, ¿no? Que al final existen mimbres que lógicamente ven que existe un rendimiento bajo y que si aceptan este reto en caso de ser la opción elegida, pues que están todos convencidos de que viene, ¿no? No creo que ningún entrenador profesional se meta en una causa perdida. Entonces todos ellos nos han transmitido esa sensación de que queda muchísimo, son casi 24 jornadas y que se puede dar la vuelta a una situación complicada, pero no imposible. Dice que no entiende que ningún entrenador profesional se vaya a meter en una causa perdida. Bueno, a lo mejor hay algún entrenador que necesita económicamente, no está muy bien, y aunque entienda que la causa casi casi está perdida, lo acepta por dinero. Podría darse. Mira, aquí tenemos uno que este no es una cuestión económica. A ver si lo conocéis. Yo si voy ahí no necesito dinero para nada. Yo quiero conseguir lo que no conseguí cuando estuve ahí, que quería ascender y quedé a un punto dos. En definitiva, mi objetivo ahora es salvarlo, ¿me entiendes? Yo no voy con ánimo de lucro ni de nada. Voy ahí a trabajar porque tengo mucha experiencia y sé llevar el equipo para adelante. Muchos creen saber, pero pocos entienden. Y yo soy un entendido, yo soy un catedrático del juego. Ningún futbolista ha ido a ninguna universidad del juego. es el entrenador, el profesor. El profesor es el que dice cómo hay que jugar y cómo hay que ganar los partidos. El objetivo ahí es ganar. Que estamos muy atrasados, estamos de últimos, pero yo lo sacaría del último puesto y lo dejaría como mínimo en mitad de la tabla. En mitad de la tabla, no salvarlo, en mitad de la tabla, porque jugaríamos bien al fútbol. A los futbolistas hay que entenderlos, hay que saber hablarles, hay que ser un tipo mediático. En definitiva, el objetivo es que el Elche se quede en primera división y nada más. Hay que ser honrado y yo soy una persona honrada y sé lo que digo. Creo que hablo con sensatez y al mismo tiempo, si tú me apoyas y me apoya algún periodista, pues por lo menos que sepan que estoy ahí, que estoy ahí. Un saludo. Qué grande. Bueno, ya me imagino que no hace falta presentación. El bueno de David Vidal postulándose económicamente, ya veis que no pide mucho o casi nada, y desde luego este está convencidísimo y solo hay que escucharle. No solo se puede salvar al equipo, sino dejarlo en media tabla. Pero bueno, ¿qué estamos tardando en fichar a David Vidal? Bueno, pues hace falta un hombre con esta mentalidad. Otra cosa es que no esté en las quinielas. Pero bueno, siempre es agradable escucharle al bueno de David Vidal, como siempre un tipo entrañable, que ha sido uno de los entrenadores importantes del fútbol español, sobre todo década de los 90 en el Cádiz, en el Logroñés y luego en muchos otros equipos, Albacete, Las Palmas, el propio Elche. Y que, bueno, pues ahora, como digo, ahí se postula para intentar salvar a su Elche Club de Fútbol. Grande, hombre, David Vidal. Bueno, se le preguntaba, he hecho el paréntesis porque me ha venido al pelo por lo de la cuestión económica. Las bajas que se pueden dar esta temporada. No voy a decir ahora las que podrían ser, porque tampoco. Bueno, mañana hay un partido y tampoco es cuestión de dar la lista negra, pero seguramente en la cabeza de muchos están. Desde luego el primero y número uno es Javier Pastor, evidentemente, que abandonará el club. E incluso se le preguntaba al secretario técnico si se podrían dar bajas incluso para que ya no regresen tras estas mini vacaciones de la semana que viene. Y esto ha respondido Sergio Mantecón. Bueno, lógicamente se está, ahora como comprenderás, la prioridad es la contratación del nuevo técnico, pero lógicamente, como tú dices, a partir de ahí, tanto con ellos como a nivel de club, tendremos una serie de consideraciones con los jugadores que puedan ser que no continúen o también ver y sopesar la opinión del nuevo cuerpo técnico y con la información que le podamos dar nosotros. Y lógicamente sí que puede haber algún caso en el que haya jugadores que se tome la decisión de que no vuelvan o de que vuelvan y luego también sean un poquito examinados por el nuevo cuerpo técnico en un mes que hay casi de trabajo para valorar su continuidad o no y las nuevas incorporaciones. Por cierto, en cuanto a nuevas incorporaciones, ya lo decíamos hace unas semanas, Lautaro Blanco, que fue firmado este verano y siguió jugando en Rosario Central cedido por algo más de 2 millones de euros, a sus 23 años se incorporará a filas el lunes 21 cuando venga toda la plantilla tras esas mini vacaciones. Y en cuanto al partido de mañana, ¿entiende que es un partido trampa donde hay mucho que perder y poco que ganar? Sí, me preocupa porque lógicamente no estamos compitiendo y aunque todo el mundo lógicamente sabe que estamos en primera división y el Alcorcón está en preferente y hay mucha distancia de categorías, pero al final esto es fútbol. Es verdad que al final nosotros nos tenemos que agarrar a cualquier partido para empezar a coger confianza y bueno, siempre es un dicho muy, bueno, pues a lo mejor muy extendido en los clubs, pero sí que mañana hay que apelar un poco a que aparte de jugador profesional y que muchos necesitan coger confianza, sea el partido que sea o el entrenamiento que sea, es una competición oficial y además es verdad que llevamos el escudo del Elche, que es una responsabilidad muy grande y mañana ya les he transmitido y les transmitiré mañana que hay que competir, que hay que tomárselo muy en serio porque bueno, como tú dices, a nivel de Copa del Rey, pues es una competición lógicamente que es complicado el llegar a a sacar un rendimiento deportivo y económico importante para el club y más en esta situación que tenemos de liga y que al final lo que nos da de comer a todos es la liga, pero hay que seguir competir porque yo siempre he dicho que cuando salen bien las cosas es cuando a partir de las victorias y de generar buen juego y competir, a partir de ahí puedes crecer. Ningún equipo crece a través de las derrotas y mañana bueno, pues es una oportunidad para conseguir una victoria que por ahora no hemos conseguido en competición oficial y arrancar desde ese punto de partida. ¿Y qué piensa el entrenador del Alcora, Vicente Pastor? Pues que es un honor enfrentarse al Elche Club de Fútbol, pero en cuanto a posibilidades, ¿ve alguna? Yo pienso que al final las categorías están por algo y son muchísimas categorías. Da igual que vayas último en primera división, que viene el filial del Elche, el Elche B, y nos gana. O sea, al final esto es así, ¿no? De 30 partidos te ganan 28, ¿no? Pero, bueno, al final pues nosotros tenemos que ir a jugar a lo que sabemos y a intentar disfrutar al máximo este día. Y, bueno, son 90 minutos. En el fútbol pueden pasar muchas cosas. A ver, pues las posibilidades son mínimas, pero, bueno, tienes que ir con mucha ilusión a afrontarlo y ya está. El Elche no está sacando su juego. Bueno, también es verdad que para nosotros el mejor contexto cuál hubiera sido que quede otro partido de liga después de este, que el Elche se hubiese enfrentado al Almería, por ejemplo, y que no se fueran al parón del Mundial. Entonces, para nosotros mejor, a lo mejor hostia, tienen que reservar a alguien. Ahora pueden venir y aunque a lo mejor yo supongo que darán minutos y tal, al final, pues bueno, no hace falta, no tienen que dar tampoco tanto descanso porque luego tienen un mes por delante, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Es fútbol y nosotros pues, lo cogemos con muchísima ilusión. Así que... Agarrados a la ilusión, Vicente Pastor, técnico del Club Deportivo Alcora. En unos minutos, José Antonio González nos acerca un poquito más de información de este rival copero de Regional Preferente. Tiguan, Taigo, Tigros, T-Rock, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. Tiguan, Taigo, Tigros, T-Rock, todos tan top. Gama T de Volkswagen, desde 199 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ya están aquí las ayudas de fondos europeos. Hasta un 40% si cambias tus ventanas en Eurosistemas Elche. Las mejores marcas en ventanas al mejor precio. Beru Térmico, Velux, Solven, K-Line. Pide presupuesto y consulta nuestras ofertas. Te convencerás. Porque la calidad genera confianza. Eurosistemaselche.com, tu especialista en ventanas. Hola amigos, llega el tiempo de prepararse para el otoño. En Tiendas Anticrisis El Castor te ayudamos a que elijas los muebles y complementos que necesites para empezar con buen pie el curso escolar, con los mejores precios y las mejores ofertas. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Este es el año del centenario. Ciclo Sansano te aconseja desde 1985 para que des lo máximo sobre tu bici. No son tantos años como los de nuestro Elche, pero para nosotros son toda una vida. Con esta experiencia te ofrecemos el mejor taller para tu bici. Ciclo Sansano, tu tienda Scott Reference Center. Ramón Vicente Serrano 3. Pues no perdemos ni un minuto, saludamos ya a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Pues precisamente vamos a hablar del rival con Ciclo Sansano porque el rival es un absoluto desconocido. Cuéntanos. Pues Paco, el análisis del Club Deportivo La Alcora, equipo que milita en el Grupo 1 de la Regional Preferente Valenciana, marcha quinto tras 10 jornadas, ha perdido solo 2 partidos y es la escuadra que menos encaja de la competición, con solo 6 dianas en contra. La semana pasada el equipo castellonense empató sin goles en su duelo ante el Valduixó. Aarón Lara y José Clemente son las principales armas ofensivas de este equipo, entre los dos delanteros suman 8 goles este curso. Para La Alcora, este partido es histórico, Paco. Van a participar por primera vez en la Copa del Rey, un premio que se ganó el equipo en octubre cuando superó la eliminatoria previa ante el Ceuta 6 de junio por 0-3. Vicente Pastor, como bien decías, es el entrenador y fíjate qué reflexión hace sobre lo que intentará hacer su Alcora mañana ante el Elche. Habla el técnico sobre el plan de partido. Tres roturas de cruzado que llevo, yo era un jugador más de este equipo y todo esto me lleva a no poder jugar. Yo al final para plantar una barraca, un bloque bajo todos los días y pegarla y que el delantero la peine y el otro la pelee, para eso no entreno. Yo para aburrirme al banquillo no estoy, yo prefiero divertirme. ¿Cómo me divierto? Haciendo, intentando que mi equipo juegue. Ahora bien, si me tengo que adaptar un día que ahora mismo no estamos finos hoy o no interesa o tal, o tienes que adaptarte a otro tipo de juego, lo hacemos y ya está, pero la norma uno es siempre intentar potenciar lo que nosotros hacemos. No quiere decir que venga el Elche ahora y nos plante una barraca, ¿no? Pero tampoco tendría mucho sentido. Al final, yo qué sé, sería, a lo mejor lo vería un poco triste el decir, bueno, vamos a intentar empatar, por ejemplo, y si me paso todo el partido dándoles el balón, corriendo detrás del balón, defendiendo en mi campo, y al final pierdo igual, la sensación que te llevas es malísima. Sí. Si puedo plantar cara durante, no sé, los minutos que sea, haciendo nuestro fútbol y disfrutando y viendo a mi equipo, intentando jugar contra la primera división, si el resultado final es el mismo, que seguramente es pasar parar fuera, ¿no?, de la Copa, que sea con nuestras ideas y de pie, no ahí todos colgados del larguero, que es sobre eso. Por cierto, Paco, destacar que no lo he dicho, que estas declaraciones las hemos recogido del último debut a Mudingalli que se emitió en Teles con todo el equipazo de debut a Mudingalli, con Adrián Egea y el resto de sus compañeros. El pasado domingo hablaron con Vicente Pastor, con el entrenador, y en la plantilla del Alcora destacar también que está Álex Felip, que fue centrocampista del Elche en el curso 15-16. Llegó a jugar dos partidos con la camiseta franjiverde. El problema fue que antes había sufrido una grave lesión de tobillo, por cierto, un Álex Felip que coincidió con Pere Milla en el filial del Getafe. Pues nos gusta mucho el balón, ¿no? Al final somos un equipo que propone y tenemos la suerte de que tenemos muy buenos jugadores donde nos podemos asociar muy bien, y esperemos al menos que lo que nos deje el Elche, intentar proponer lo que nosotros sabemos, ¿no? Al final Vicente y todo el equipo tienen una idea de juego y creo que si la llevamos un poco a lo que queremos, esperemos a lo mejor plantarle bastante cara al principio y ahí, a partir de ahí veremos qué puede suceder, ¿no? Como bien ha dicho él, al final es disfrutar, ¿no? Disfrutar de la experiencia que al final te puede dar esta Copa del Rey y por qué no, lo que digo, hacer nuestro juego, que la gente sobre todo no tenga nervios, porque al final el que tiene que tener más nervios es el Elche en este momento, así que nosotros tranquilos, disfrutar de la experiencia, a ver si conseguimos eso, hacer nuestro juego, que seguro que nos beneficia. La previa del duelo copero, la Alcora Elche, Paco, con Ciclo Sansano. Se les ve valientes, desde luego, así da gusto en este caso para el Club Deportivo Alcora tener un entrenador pues con esa valentía. Vamos a ver qué pasa mañana. Recuerda, desde las 6 te lo contamos en directo aquí en Teleelche Radio Marca. Vamos con la comparativa porque ha terminado la última jornada, la 14ª, además el primer tercio de competición. Ni que decir tiene que el Elche sale perdedor en cualquier comparativa con el Elche del año pasado, ¿no? Así es, Paco, la comparativa. Poco bueno que decir. Jornada 14 para el Elche con 4 puntos. El curso pasado el equipo tenía 11, es decir, 7 más. Esa es la diferencia. Destacar que en la jornada 14 fue destituido Fran Escribá, con el equipo en descenso tras el 0-3 encajado ante el Betis. Y un último detalle, la salvación está en los mismos puntos, en 12. Pero fíjate la diferencia, Paco. El Levante era colista con 7 puntos y el Elche lo es solo con 4. Pues ya toca mejorar ya para tener todavía posibilidades de salvarse. Una pausita y vamos con el repaso a la agenda deportiva del fin de semana. 7 es inevitable. 6 te llama. 5 te atrapa. 4 lo sientes. 3 te gusta. 2 lo quieres. 1. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. 7 segundos para seguir tu instinto. Entrada 9.011 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. hay restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones con parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con dos plantas, con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico, con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. José Antonio, ¿qué nos espera para este fin de semana? Vamos a repasar la agenda deportiva. Paco, en fútbol, en tercera federación no hay partidos para el Elche Ilicitano y el Athletic Club Torrellano. En la división de honor juvenil, el Elche visita el campo del Atlético madrileño el domingo a las 11. En Liga Nacional, tres partidos y todos el sábado por la tarde. Y en suelo ilicitano, Kelme, Colegio Salgui y Tango La Nucía y Elche B, Levante B. En primera nacional femenina, el Elche defiende su condición de invicto en casa del Ciudad de Murcia el domingo a las 12. En la previa hemos hablado en Teleelche Radio Marca con el técnico Pepe Contreras. Pues volver a competir como estamos compitiendo estos 8 partidos, volver a ser un equipo que desde el principio tenga ese protagonismo con pelota. Creo que el campo no está en las condiciones que nosotros esperamos normalmente para poder intentar jugar todo el momento con balón, pero que tenemos condiciones para poder hacerlo. Sabemos que ellas van a una presión un poco alta, entonces van a generar mucho espacio a la espalda y no son muy rápidas, y nosotros sí que tenemos a jugadoras rápidas. Otra vez dominar los duelos, otra vez volver a hacernos fuertes a balón parado. Mientras dominemos eso, pues seguiremos manteniendo la portería cero, que es lo que hicimos la última jornada contra el Málaga. Y si tenemos portería cero con todo lo que tenemos arriba, con toda la dinamita que tenemos en ataque, pues lo más normal es que nos llevamos los 3 puntos. Acabamos el repaso al fútbol hablando del Elche Genuín, Paco, que arranca su temporada este fin de semana y viaja a Tarragona, donde va a jugar 3 partidos contra el Nàstic, el Mallorca y la Fundación Base Reus. Así que el objetivo es disfrutar. En fútbol sala, en la primera división femenina, el Clínica Blasco Joventut de Elche recibe la visita del Marín Futsal el sábado a las 7:45 en Carrús. En la primera nacional masculina, el Atigó Club Balonmano Elche juega en Torrellano el sábado a las 7. Ante el Balonmano Mislata, los ilicitanos llegan a este partido tras empatar la semana pasada ante el Levante Marni. Escuchamos al entrenador ilicitano Sergio Belda. El punto conseguido ante Levante Marni lo valoramos como un punto muy positivo. Todos en esta categoría, sobre todo en este grupo, sabemos que puntuar en Marni es un campo muy difícil, muy complicado, donde el equipo es un equipo muy conjuntado. Este fin de semana tenemos un partido muy difícil ante el Balonmano Mislata, un equipo que ha comenzado de menos a más en la competición y que viene con una motivación extra para este partido, ya que en la jornada pasada fueron capaces de derrotar al que estaba líder en la clasificación por 14 goles de diferencia. Es por eso que tienen un bloque también muy conjunto, donde tienen jugadores capaces de lanzar desde 9 metros con potencia y un juego interior en los 6 metros con mucho potencial. Y sabemos que tendremos que hacer nuestro mejor juego y estar centrados lo más posible durante los 60 minutos si queremos derrotar a este rival. En voleibol, en la primera división masculina, el Club Voleibol Elche se enfrenta al Voleadores Cieza el sábado a las 7 en la Universidad Miguel Hernández. En waterpolo, 2 partidos con estreno en el Esperanza Las para el Zulu Club Waterpolo Elche. Las chicas juegan mañana a las 4 ante el Colegio Brain. Los chicos jugarán ante el Waterpolo Málaga a partir de las 6. Y por último, Paco, este sábado cita importante en el pabellón Esperanza Las, donde a lo largo de todo el día se celebra la 20ª edición del Trofeo de Gimnasia Artística de Elche y el Memorial Esperanza. La organización corre a cargo del Club Helx y participan más de 200 gimnastas procedentes de 18 o clubes de toda España. Habla la presidenta del club, Gema Sánchez. El evento empieza a las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde aproximadamente. Son más de 200 participantes que vienen de 18 clubes de todo el territorio nacional y va a estar intenso. Y lo más bonito de todo, y que aquí sí que están todos que estén bien informados, es la parte de las exhibiciones. Justo después del trofeo se dará comienzo a las exhibiciones donde participan todos nuestros alumnos del Club Health de gimnasia artística de nuestra ciudad. Luego participan los grupos de competición y demás. Luego tenemos como plato especial este año a 7 componentes del equipo nacional que vienen de Madrid y ya como postre. Y lo más bonito de todo el evento es el memorial que hacemos en memoria de Esperanza Lag, las antiguas alumnas, que fue el origen de toda esta trayectoria. Pues palabras de Gema Sánchez, así lo vamos a dejar. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Buen fin de semana. Igualmente, mañana marcador a partir de las 6. Y os recuerdo, aunque lo vamos a ir diciendo, que el próximo miércoles vamos a tener un evento especial, Elche en Punta Leyendas. Os anticipo que vamos a estar con Marcial Lico, Carlos Macía Bonet, Kiran Lezcano, Asensi, Claudio Nino y muchos más. Programa especial desde la 1 hasta las 2:30, especial Elche en Punta Leyendas, aquí en Teleelche, en Radio Marca y en televisado, la radio y la tele, desde Finca La Laguna. Te iremos comentando muchos más aspectos el lunes y el martes. Esto será el miércoles que viene. Centenario. Nosotros sí lo celebramos. Me voy ligero de ropa, me voy al Club Deportivo Escuas y no me hace falta llevarme mochila porque me voy al vestuario Ready to Work. Todo lo que necesitas lo tienes allí, no hace falta llevarse nada. ¡Feliz fin de semana! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.